Estamos ahora con Martín Aránguiz, quien es el coordinador del Huerteando en la Rufinita, un movimiento que cumple, que está cumpliendo en estos días un año y que va a celebrarlo el próximo domingo. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Omar? Bien, bien. Aquí estamos con un poco de ruido, disculpen el ruido. Estamos en vísperas ya de este aniversario, ya se cumple un año. No podemos creer que haya sido tan rápido. Y bueno, esta cosa buena que venimos haciendo hace un año se ha ido transformando. Ya dio sus frutos y esperamos que contar con todos con todos los que fueron y con todos los que están interesados en conocer. Estamos en Facebook con Huerteando en la Rufinita comunidad, es una página, ahí le das me gusta, podés enterarte un poco de qué se trata. Y para arrimar se queda sobre Ruta 65, primera curva, al final de saliendo de, digamos, yendo para como para Baigorrita. Claro, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, yendo como para Baigorrita sería cuando termina la primera curva, la segunda salida a la derecha. Bien, ahí está el previo. Este domingo, festejando todo esto como aniversario, y ahora les cuento un poquito las actividades. ¿Querés? Bueno, dale. ¿Esto es el domingo a qué hora? El domingo a las 15 horas. Bien, a las 15 horas arrancan. ¿Con qué? ¿Qué va a haber? Sí, arrancamos, todo el tiempo va a haber feria, va a haber varios puestos de amigos que hacen diferentes actividades, como, por ejemplo, algunas no están tan relacionadas con la huerta, pero bueno, es interesante. Hay engarce de piedras, hay trabajos artesanales de engarce, hay cerámicos, cerámicas de macetas, hay plantines, eso sí, cosas nuestras, como plantines, semillas nuestras, que vos sabés que son mejores siempre. Sí, seguro. Siempre les recomendamos que saquen sus propias semillas. Bueno. Y me han dado buen resultado a mí. Que nos compre a nosotros. Y así ayuda un poco al Huerteando. Bueno, Huerteando cumple un año y vamos a tener algunas sorpresas como souvenires. No sabés de qué se trata, pero lo vamos a decir ahí en el momento, porque vamos a integrar el programa Nendo Dango con el Huerteando. Bien. Y vamos a tener un par de charlas. Vamos a tener un panel con dos charlas acerca de alimentación saludable. Ah, buenísimo, buenísimo. Eso entonces. Bueno, vamos a compartir mates y charlas. Y risas y experiencias, ¿no? Experiencias de huerta, que está muy bueno eso. Sí, va a ser un día de festejo. Bien, entonces es el domingo en el Huerteando en la Rufinita. Agarrando como para el lado de Baigorrita, desde la ruta 7, la segunda bajada después de la curva, perfecto. O sea, es la bajada siguiente a la bajada del jardín. Y ahí nomás son 20, 30 metros y ya está el previo. Ahí estamos, sí, nadie se pierde. Bueno, perfecto. Bueno, me alegro mucho y la mejor de las suertes, igualmente. Nos vamos a estar viendo allí el domingo. Estamos con mucha expectativa y esperamos que concurran. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo, mucha suerte. Y nos vemos allá. Les mando un saludo grande y sigan con Nendo Dango. Hasta luego, Martín, y gracias por todo.